Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, Quito Rivas, Ricardo Almada. Acá estoy, sacando gente del agua, es una cosa. Te digo, una mañana que es increíble, ¿no? Porque yo le consultaba a Enrique Leites, que es el profe de kayak. Estoy aquí en la parada 3 de la playa Mansa, y te digo, ¿cómo está la temperatura del agua, Enrique? Buen día, primero que nada, para todos. Muchas gracias por esta oportunidad de comunicarnos con ustedes. El agua todavía está tibiecita. Los compañeros de kayak me dicen que yo soy atérmico, que no tengo sensibilidad para la temperatura del agua. Algunas señoras dicen que ya está un poquito fría, pero en realidad bajó algo la temperatura, pero todavía sigue siendo una temperatura agradable que simplemente con acostumbrarse da. Y la parte de arriba, como van abrigados con alguna remera, con una camperita de nylon y el chaleco, que a su vez retiene calor, con eso por ahora estamos viendo temperatura. Me encanta verlos todas las mañanas, lo hablábamos fuera de micrófonos contigo, ya hemos tenido oportunidad también de charlar y de saber cómo es la dinámica de trabajo que tienen con todos tus alumnos, que va generalmente aquí de la parada 3 de la Playa Mansa hasta el muelle de Mylor. Hoy, ¿cuántos alumnos quedan de todos estos que comenzaron en temporada? Bueno, el grupo es un grupo bastante dinámico, se va incorporando de a poco gente, no podemos hacer una convocatoria masiva porque no nos dan los lugares de los kayaks. Hoy tenemos 7 personas, hemos hecho salidas de 30 personas, más sobre la temporada, ¿verdad? Ahora justamente vamos a empezar a ver un poquito más la gente que sí se anima a enfrentar un poco más de temperaturas más bajas, pero hay un grupo muy interesante que se entusiasmó, que compró sus barcos un poquito más estilizados, son estos barcos que estamos viendo ahora, que caminan un poquito más y que son más adecuados para más oleaje también, y calculo que vamos a estar siendo unos 15 en promedio en cada salida, con algunos días que vendrán algunos menos. Claro, cuando está nublado creo que no debe acercarse mucha gente. No, el problema acá es el viento que genera oleaje. Los vientos del sur y los vientos de componente sur, suroeste y oeste generan oleaje bastante adverso en la costa de La Mansa, y bueno, cuando estamos en una velocidad de 10 nudos para arriba, que son unos 18, 19 kilómetros por hora de viento, en esas condiciones, sobre todo con la gente que no está muy experimentada, les sugiero que ese día no ven. Capaz salimos algunos de los que estamos un poquito más avanzados y aprovechamos justamente ahí, como digo yo, a chiviar en las olas con este tipo de barco. ¿Consiguieron lugar ya para guardar todos los equipos? Soy gentilmente nos facilitó un espacio limitado para guardar algunos barcos, y bueno, por eso es que estamos concentrándonos acá en las salidas diarias. Y la última, ¿hay que tener, no sé, algún nivel de conocimiento para venir a practicar? Hay que tener muchas ganas, hay que tener kayak preferentemente, y ganas de enfrentar el oleaje. Después acá tenemos gente que ha venido y que no sabe nadar, hay mucha gente que, muchas no, pero algunas personas que le tenían un poco de temor al agua. Nosotros con esas personas evidentemente salimos los días que está muy calmo, que las condiciones son muy adecuadas, con mucha seguridad, no nos alejamos de la costa, porque la gente viene a veces y te pregunta si se puede ir a la isla, si se puede ir acá, allá. Nosotros mantenemos una franja costera muy cercana a la orilla. Como decías tú, a veces bordeamos y vamos llegando hasta el Mylor, o a veces vamos por el lado, según el tipo de viento y el viaje que haya, vamos para el lado de la parada 16, pero estamos a menos de 200 metros, 250 metros de la costa, y remamos de repente 8 kilómetros por día. ¿En qué horario? Por ahora nos estamos convocando a las 8 de la mañana. Seguramente para mayo lo movamos eso para las 9. La cara con la que te miré, hiciste el cambio ahí. Seguramente ya motivaste a Jorge en estudios, a Quito Rivas y a Ricardo en su casa para que vengan a practicar, ¿o no, Jorge? Lo que pasa, buen día, lo que pasa es que veo que ellos practican de mañana y nosotros estamos acá en la radio. Sí. Viene bárbaro. A Jorge, Tito y Ricardo no los he visto personalmente acá, pero tienes segunda vez que te veo, Karina. Ya ha sido invitada. Bueno, vamos a esperar que Karina arranque de repente y no se entusiasmamos nosotros. Con esta temperatura se lo regalo, se regalo. Si hubiese venido hace un par de semanas no la dejábamos ni pensar. Le poníamos el chaleco y ya la subíamos arriba de un kayak. Menos mal, y de hecho fui precavida. vine más tarde. Muchísimas gracias, Enrique. No, muchísimas gracias a ustedes. Acá tenés todos tus alumnos que ya están saliendo del agua. Un gusto y siguen invitados. ¿Ah? Bueno, lo vamos a, te digo, lo vamos a tener en cuenta. Pero no tenemos kayak, ¿viste? Es como que no, no podemos porque no tenemos. Siempre se puede hacer una pequeña excepción y prestar. Y remo tampoco. No, pero acá le prestamos todo y la cuidamos, como cuidamos a cada uno de los que viene y se sube al kayak. Muy bien. Jorge, un abrazo muy grande para todos. Ahí gracias, muy amable. Cerramos este lindo inicio de semana, Jorge. Volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau.